Yo ya no quiero amar ni conocer a nadie más, porque el corazón duele cuando algo malo le pasa a los demás. Y aunque quiero de ellos cuidar, sé que un día ya no estarán, pues todos tenemos un tiempo para nuestro final. El tío Ángel ya le hizo honor a su nombre. Dios le llamó porque en la tierra fue un buen hombre. Cumplió su tiempo y eso lo entiendo, pero no niego que eso a Dios sigue doliendo. Yo tenía miedo ser el primero de dos hermanos, porque al chile yo no quiero que mi carnal un día me falte, pero confío en Dios que a viejo llegaremos. Y cuando por primera vez tuve en mis brazos a la princesa que hoy ya tiene 3 años, sabía que fuerte tenía que ser para cuando yo la vea crecer. Ella tomará su camino, ya no podré cargarla si es el destino. A Dios le pido cuando me pongo a rezar que me permita muchos años de ella disfrutar, junto a mi mujer, que es la inspiración para yo seguir siendo aún mejor. En todos los sentidos yo lo digo, tanta suerte tengo de que esté conmigo. Yo ya no quiero amar ni conocer a nadie más, porque el corazón duele cuando algo malo le pasa a los demás. Y aunque quiero de ellos cuidar, sé que un día ya no estarán, pues todos tenemos un tiempo para nuestro final. Y mamá y papá aún nos cuidan igual, sus regaños, sus consejos nos dan. Muchas gracias de verdad, yo cuidaré de ustedes en unos años más. Por lo pronto estoy buscando cumplir esa meta que se está acercando. No estoy donde quiero ni donde empecé, estoy avanzando y por ustedes yo lo lograré. Dios dame tiempo para ver, hacer realidad todo lo que soñé. No soy perfecto, pero yo trataré de dar lo mejor de mí, eso tú ya lo sabes. Yo ya no quiero amar ni conocer a nadie más, porque el corazón duele cuando algo malo le pasa a los demás. Y aunque quiero de ellos cuidar, sé que un día ya no estarán, pues todos tenemos un tiempo para nuestro final.